grandísima amapola, será siempre mi alma tuya sola. Yo te quiero, amada prenda mía, igual que ama la flor la luz del día. Amapola, lindísima amapola, no seas tan ingrata, lindísima amapola, no seas tan ingrata.